Así se creó, se levantó con estos ladrillos de memoria, con estos ladrillos de rebeldía, con estos ladrillos de resistencia, y así seguiremos estando en este lugar, adentro y afuera, como estamos hoy, o adentro o afuera, pero vamos a estar. Por eso, si hay algún interesado, no les recomendamos que entre a mirar. Y si el señor Martillero piensa que se va a quedar con una diferencia, le recomendamos que busque la diferencia de otros inmuebles. Porque este lugar no es un lugar de especulación, ni es un lugar de ganancia. Acá nadie está ganando un solo peso. Le estamos sugiriendo que busquen otros lugares. En la ciudad hay muchos espacios que pueden ser utilizados y de hecho los están utilizando para la especulación financiera, para la especulación inmobiliaria, para los grandes polos que quieren levantar los señores de la ciudad, los que se creen los dueños de la ciudad. Así que le estamos diciendo, invitando a los funcionarios del gobierno de la ciudad, de la justicia, a sus mandaderos y también a quienes puedan estar interesados en hacer algún tipo de inversión, que busquen por otro lado, que busquen por otro lado, que hay muchos lugares donde puedan encontrar. Los sueños no se desalojan, y es más, nuestros sueños pueden ser sus pesadillas. Hoy estamos soñando en seguir creando, en seguir construyendo, como decía Alberto, que esta memoria germine, pero los sueños son rebeldes, no son sueños que se sueñan dormidos y dormidas, por eso estamos acá, por eso estamos de pie, por eso estamos andando, por eso estamos caminando. Vamos a decir que también nos sentimos parte de este barrio, que es un barrio rebelde, que es un barrio con historia, que la historia nació hace mucho, que es un barrio que fue levantado por aquellos obreros anarquistas que acá protagonizaron grandes resistencias y grandes luchas, y que esa memoria también nos acompaña. Y vamos a decir que junto con esos trabajadores y esa memoria están los compañeros, las compañeras de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales, que en estos momentos está realizando una entrevista con el juez, donde se está hablando sobre el pedido de suspensión del remate. 99.7 FM, Che Barracas. Que nuestro pedido también tenga posibilidades de ser recibido. Podemos decirle que hoy cumplimos con, por un lado, el objetivo de poder hacer esa presentación ante el juez. Pudimos estar acá solidariamente abrazando este espacio e informando a quienes se acercaron y a través de la Radio Nacional de Medios de Argentina y de FM Che Barracas sobre esta decisión nuestra de que los sueños no se desalojen y que vamos a resistir y que vamos a seguir luchando para que esto sea realidad, para que los espacios de educación popular, para que los espacios de derechos humanos, para que nuestros compañeros que aquí viven, en nuestra memoria y en nuestras luchas actuales, sigan estando, sigan teniendo su lugar. Para nosotros, compañeros en rebeldía, realmente es muy emocionante toda la solidaridad que estamos recibiendo y que va, digo, más allá del acto mismo de defender un territorio. Vivimos defendiendo territorios. Hemos estado en muchos momentos en distintos lugares del país y del continente y de otros continentes también, donde se pelea contra las ocupaciones de territorios, contra el colonialismo, contra el patriarcado, contra el capital. Y esta es una pelea más, no pensamos que es más grande, no pensamos que es más importante, sino que se inscribe nada más que en esa red de luchas por defensa de nuestros cuerpos, de nuestros territorios, de nuestros espacios, de nuestros deseos, de nuestros sueños, y donde este abrazo y esta cantidad de abrazos que nos hemos venido dando son tan importantes como el espacio concreto que estamos cuidando. Y lo cuidamos sobre todo para poder seguir recibiendo abrazos, para poder seguir dando abrazos, para seguir encontrándonos con ustedes, acá o en donde sea. Tampoco tenemos mucho respeto a las fronteras, ya lo saben. Tampoco tenemos mucho respeto a las imposiciones de los especuladores, tampoco creemos mucho en la propiedad, eso ya lo saben, ni en la propiedad privada, ya lo saben, ni en la especulación financiera. Entonces, en verdad que no tenemos mucho para negociar con nadie, sí para defender nuestros lugares, sí para estar, sí para estar y estar de pie como estamos, sí para decir que de acá no nos vamos a ir dejando el lugar para la especulación y para la privatización. Sí para decir que aprendimos de unas madres que nos parieron en la historia de que la única lucha que se pierde es la que se abandona y que nosotros no vamos a abandonar la lucha. Nosotros vamos a estar porque queremos que esas luchas lleguen más lejos. Porque defender un territorio es parte de las muchas maneras de cuidar la autonomía de los movimientos populares, la autonomía de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, frente a todas las violencias, frente a todas las formas de opresión. No jerarquizamos opresiones, no ponemos unas luchas antes que las otras. Creemos que hay una enredadera de sueños que nos cuida y que está acá. Algún compañero decía que estaba andando, que nos hemos revolcado mucho por estas paredes, no solo haciendo todo el trabajo que significó Dorita, primero vaciarlo, después darle vida, después llenarlo de gente, después decir esto no es de quien lo ocupó, esto es del barrio, después decir es que esto no es ni siquiera del barrio, es del pueblo, es de los pueblos, y por eso nos sentimos también, ¿no? A pesar de que nos sale alguna lagrimita por ahí, pero son dolores que los sentimos, que los sufrimos y que a la vez están acompañados de esta alegría de estar juntas y juntos, de sabernos que nos encontramos alguna vez, o muchas veces, ¿no? Porque nos encontramos muchas veces ya Dorita en el camino, y que nos vamos a seguir encontrando siempre acá y donde estemos. Les decíamos a quienes se acercaron, así como porque leyeron algún edicto, y dijeron, ah, vamos a ver, hay una cosa ahí en remate. Pues no entraron a ver el lugar. No lo necesitaron. Escucharon una parte de la clase, les decíamos que no les conviene comprar problemas, que no les conviene comprarse un lugar ocupado, que no les conviene pensar en desalojar gente, que no les conviene además pensar en desalojar sueños. Pues es tan difícil agarrar un sueño y desalojarlo, ¿no? Quienes sabemos y hemos vivido enredados y enredadas en los sueños de tantos compañeros, que creyeron que los mataban cuando los asesinaron. Y sin embargo sabemos que vienen con nosotras y nosotros, con sus cuerpos o con sus ejemplos o con sus vidas multiplicadas, entre quienes a veces ni siquiera los hemos conocido materialmente, directamente, pero que sentimos que marchan, que nos marchan en cada una de nuestras actividades. Así que les agradecemos muchísimo a quienes pudieron llegar. Les agradecemos a quienes se movieron con las radios para multiplicar la palabra. Les agradecemos a quienes estén escuchando en la radio y que nos han hecho llegar un montón de mensajes también en el día de hoy y que todavía no lo podemos compartir. Tenemos la oportunidad todavía de compartir mañana más palabras, más mensajes, más canciones, más bailes. Tenemos la oportunidad mañana de seguir expresando nuestra palabra y nuestra decisión de resistir con rebeldía, con rabia, con alegría, con amor, con pasión, con ternura. Tenemos la posibilidad de decir que acá vamos a seguir estando, que si podemos vamos a seguir ocupando todo este hermoso lugar, y si no, nos tendrán todos los días en la puerta jodiendo, así que no les conviene realmente, ¿no? Es decir, no sé si les conviene tener las actividades de pañuelos en rebeldía todos los días en la puerta. La verdad que se come en un garrón quien lo compra. ¿No? Entonces, no les conviene. Simplemente es una sugerencia solidaria, no le hemos impedido el paso a nadie, fuimos muy respetuosos y respetuosas de todo. Perdón si molestamos alguna sensibilidad. Bueno, a los buitres no le pedimos, ya se fueron. Es que a veces se gana por cansancio, por aguante. Tenemos aguante, muchachos, vamos a volver muchas veces, vamos a estar siempre. Son las 12, termina la clase pública, no ha llegado nadie a mirar el espacio. Acá estamos, los sueños no se desalojan. Somos Pañuelos en Rebeldía, somos el Centro Cultural Pompeya. Estamos acá, gracias por estar, gracias por seguir luchando. Vamos a estar, vamos a seguir, vamos a continuar. Vamos a la lucha, compañeros.